Decíamos en el comienzo de esta edición de Frecuencia Abierta que en los últimos días ha tomado estado público la decisión de que se ha creado un nuevo partido político en nuestro país bajo el nombre Partido por los Cambios Necesarios. Partido que está integrado, básicamente, hasta donde sabemos, vamos a confirmarlo ahora, con personas que han estado integrando también el movimiento Un Solo Uruguay. Y en este momento estamos en comunicación con alguien que justamente hasta ahora habíamos estado realizando entrevistas vinculados a la actividad de Un Solo Uruguay y que ahora lo contactamos, pero en este caso como vocero del nuevo partido creado en nuestro país. Guillermo Franchi, gracias por atendernos. Feliz año nuevo para usted. Muchas gracias, igualmente, Jorge, para todo el equipo por ahí. Aquí bueno, estamos, aquí estamos queriendo saber de ustedes. A ver, ¿qué tiene para contar? Bueno, lo que se hizo este domingo pasado, acá en Centenario, en el centro del país, acá pegado a Paso de los Toros, fue el acta fundacional de un nuevo partido político, de una nueva opción política, que es Por los Cambios Necesarios, que transita o va a transitar, si la Corte Electoral aprueba, nos aprueba todos los requisitos que nos exigen, que es lo que estamos terminando de reunir para poder presentar entre hoy y mañana. Lo que le quería comentar es que es absolutamente independiente de lo que es el movimiento social Un Solo Uruguay. Vimos por ahí algún título de quiebre en el movimiento, son cosas separadas. El movimiento social siempre fue profundamente político, pero apartidario, y bueno, para varios de los que integramos el movimiento durante muchos años, tomamos la opción de dejar el movimiento, dar un paso al costado del movimiento y generar esta opción política por las razones que hemos charlado durante tanto tiempo, ¿no? Muchos reclamos y muchas propuestas presentadas tanto al gobierno anterior del Frente Amplio como a este actual gobierno nunca fueron ni siquiera contestadas ni discutidas por el sistema político. Entonces, bueno, si el sistema político solo discute entre políticos, había que generar una opción para poder ir y permanentemente estar con los temas productivos y los temas comerciales, los temas de la industria, los temas del turismo, todos esos temas que hacen el día a día de la gente acá en este país, obligarlos a no evadir la discusión y bueno, y machacar con esos temas que como le digo, para nosotros son vitales, ¿no? Franchi, ¿cuánto hace de la creación, cuánto se cumple ahora dentro de pocos días de la creación de Un Solo Uruguay? Y bueno, Un Solo Uruguay se crea en 2018. 18. Van a ser 6 años. 6 años. Y bueno, en esos 6 años, obviamente el movimiento, después de aquel acto, se crea a partir del acto aquel del 23 de enero del 2018 en Durazno. Hasta ahí éramos los autoconvocados, se crea el movimiento, se insiste o se trata de intercambiar con el sistema político durante mucho tiempo muchas cuestiones de preocupaciones y propuestas de gente de diversos rubros de la actividad económica y trabajadores y aparte una gran red en todo el país. Y como le decía, lamentablemente hubo muy poca o nula respuesta por parte de los actores políticos, sobre todo en el tema del intercambio. O sea, a ver, nosotros, de todo lo que se presentó y todo lo que se reclamó, nunca nos creímos dueños de la verdad absoluta, pero sí la posibilidad de discutir algunos aspectos que como le decía recién, para el día a día del empresario y del trabajador en este país son fundamentales. Y cuando hablo de empresario no hablo de ninguna gran empresa o lo que sea, hablo de la inmensa mayoría de las empresas de este país, que como todos sabemos el 97% son micros y pequeñas empresas, ¿no? Y bueno, cuestiones como el costo para producir y el costo para vivir, que claramente está vinculado a lo que es el sobredimensionamiento del Estado uruguayo, son cuestiones que queremos que se discutan en serio y por eso la generación de esta opción política partidaria, ¿no? En estos 6 años se da la particularidad que un solo Uruguay pasó por 2 gobiernos de 2 partidos diferentes en nuestro país. En ninguno de los 2 casos tuvieron respuesta ustedes. ¿O hubieron no. matices al menos diferentes en la capacidad de respuesta primero del Frente Amplio y después de la coalición a los requerimientos de un solo Uruguay en su momento? No tuvimos, lo presentado al gobierno anterior, todas las propuestas presentadas al gobierno anterior y los reclamos de la primera y de la segunda proclama, tanto de 2018 como de 2019, el Frente Amplio nunca la contestó. Contestó con una cadena nacional al principio, que no sé si se acuerda, que ni siquiera la hizo el propio presidente, sino que fue una cadena nacional que la hizo un periodista. Sí, Vilar. Sí. Unas respuestas que nosotros ya las conocíamos de memoria de antemano, que era lo que iban a decir. Pero después de lo presentado y de aquellas mesas de trabajo en donde que las patrocinó y la formó el propio Tabaré Vázquez, a las que fuimos convocados en creo que 4 o 5 oportunidades. Bueno, de todo el material presentado en esas mesas de trabajo y de todo lo que se le hizo llegar a diferentes ministerios y al propio Poder Ejecutivo, no, ni siquiera respuesta tuvimos. Y con este gobierno nos pasó lo mismo. Cuando asume este gobierno, bueno, reuniones, algunas puntualmente con algún ministro o con algún legislador se tuvieron, pero no pasó de ahí, y las propuestas que se entregaron tampoco tuvieron respuesta. Y bueno, como le decía, aparte son dichos de políticos, de políticos de primer renombre en este país, que a ellos discuten con quienes tienen capacidad de votar y de tomar decisiones. Por eso la opción ante la nula respuesta de los reclamos de la sociedad civil, bueno, formaremos esto, esperemos que la Corte nos avale como opción política y a partir de ahí empezaremos a presentar la propuesta y a empezar a generar los debates pertinentes en los temas que nosotros creemos que son fundamentales, ¿no? ¿Esto significa que desde su nacimiento hasta ahora, de alguna forma también, un solo Uruguay ha ido teniendo desprendimientos? Por ejemplo, con el cambio de gobierno, donde de repente se sumaban a un solo Uruguay durante el gobierno del Frente Amplio algunas personas que cuando ganó la coalición se desengancharon, digamos, de un solo Uruguay, y a su vez también esta decisión de ahora tomar el camino de un partido político para participar de las elecciones lleva a que haya nuevos desprendimientos y que ustedes queden, digamos, como un grupo dentro de un solo Uruguay que dan este paso y que se alejan también, toman distancia a un solo Uruguay. ¿Es así o estoy haciendo mal la narrativa de lo que he ido razonando hasta ahora? No, a ver, vamos a hablar con claridad. Hubo mucha gente que después del cambio de signo de gobierno dio un paso al costado del movimiento, sin ningún lugar a duda. Gente que estuvo participando activamente, que bueno, cuando ganó esta coalición que gobierna hoy, se desvinculó del movimiento. Eso es una realidad y es innegable y hay que decirlo. O sea, gente que la intencionalidad que tenía era más política que propiamente de la problemática que se estaba viviendo a nivel de empresas, a nivel de desempleo, a nivel de pobreza, a nivel de indigencia, a nivel de falta de competitividad. Eso no hay ninguna duda, eso sucedió. Pero yo creo que lo que vale resaltar es la gente que quedó, no la que se fue. Convencidos de que la pelea había que seguirla dando, porque las falencias y el poco conocimiento muchas veces de los gobernantes sobre la realidad comercial y productiva del país, ameritaba a que un montón de gente, la inmensa mayoría de los que integrábamos el movimiento, quedara dando la pelea. Y en esta oportunidad no es no es un quiebre, no es una... No se pelearon entre ustedes. Abandonar algo... No, ahí está, no se pelearon entre ustedes. No, a ver, se discutió... La opción de generar un partido político fue algo que se planteó desde 2018. Mucha gente siempre mantuvo de que la pelea había que darla desde adentro del sistema porque desde afuera podríamos ser escuchados o convocados, como fuimos tantas veces a las comisiones del Parlamento o a algunos ministerios, pero que no íbamos a tener mayor incidencia. Bueno, durante mucho tiempo se decidió que no, seguir en esa opción de como movimiento social impulsar los reclamos. Lo que pasa es que transcurrió el tiempo, pasaron los años, cambió el gobierno, prácticamente están a un año de finalizar este nuevo gobierno y los planteos básicamente siguen siendo los mismos de la primer proclama. Entonces, a partir de inicios de 2023, empezamos a evaluar generar la opción política, pero sin quiebre. Esto lo que significa es respetar las identidades, de la discusión interna dentro del movimiento, si el movimiento se debía transformar o no en una opción política, básicamente se decidió que no. Entonces, los que estábamos convencidos de que, sobre todo por los hechos, de que había que llevar estos temas adentro del sistema político, dimos un paso al costado del movimiento para que mantenga su independencia y su apartidismo y generamos una opción política. Pero, no son peleas, son decisiones personales de gente que entendió, entre los cuales me incluyo, entendimos que había que generar otro camino para realmente, las propuestas y los reclamos para nosotros no son simplemente una bandera, son realidades. Realidades que había que atenderlas en 2018 con urgencia. Bueno, pasaron 6 años y básicamente podríamos reclamar exactamente lo mismo. Yo creo que inclusive hay cuestiones que se fueron agravando con el paso de los años. Entonces, esa opción de generar este partido político fue lo que cada uno de los que entendieron de lo que entendimos que tenía que ser por este otro camino, Bien. Dimos un paso al costado del movimiento para poder hacerlo libremente, ¿no? Y que no haya malas interpretaciones entre que el movimiento es un partido o que el partido es parte del movimiento. ¿Da el tiempo en lo que tiene que ver con las exigencias de la Corte Electoral como para llegar a participar de los próximos comicios? Bueno, el plazo legal, vamos a decir, lo que impuso la Corte, vence mañana. Nosotros ya tenemos toda la documentación, todos los requerimientos de la Corte los tenemos. Lo que falta ahora es que la Corte avale lo que nosotros presentamos, ¿no? O sea que ya el trámite ya lo iniciaron ustedes. No, mañana vamos con todo, entre hoy y mañana vamos con todo, porque hay que presentar todo junto, estos son 1.350 firmas, la carta orgánica, los estatutos, una carta de principios, el acta fundacional, etcétera, etcétera. Son un montón de requerimientos que tiene la Corte ahí que, terminamos, empezamos hace bastante tiempo, pero terminamos de juntarlas este domingo pasado y hicimos el acta fundacional. Y entre hoy y mañana vamos a ir a la Corte a presentar todos los papeles y ahí quedaremos a lo que la Corte disponga, ¿no? Si nos avala, si nos autoriza o no. Y ahí la primera instancia sería, en el caso de ser positivo, la primera instancia sería las elecciones internas, que son obligatorias por más que no haya distintas opciones, que todavía no lo sabemos si hay o no. Bien. Franchi, desde que nació Un Solo Uruguay hemos estado en contacto con ustedes, hemos accedido a varios voceros, siempre nos atendieron, cada vez que sonó el celular, y eso lo valoramos mucho. Y con Un Sol Uruguay vamos a seguir recorriendo el mismo camino, y con ustedes como nueva propuesta política del país también vamos a estar atentos y abiertos a que el diálogo siempre se mantenga. Así que seguramente lo estaremos convocando dentro de un tiempo para hablar de estos temas. Ha sido muy amable. Con muchísimo gusto. Además, habrá que empezar a hablar y a explicar cuáles son las propuestas. Claro, todo claro esto que un sí. Paso posterior a la autorización de la Corte. Nosotros estamos muy agradecidos. Yo, mientras fui vocero del movimiento, estoy muy agradecido con todos los medios de prensa, con ustedes en particular, uh-huh. porque siempre estuvieron el micrófono abierto para nosotros. Fue de gran importancia. Y bueno, y ahora, en esta nueva etapa, esperamos contar con ustedes y sobre todo transmitir lo que va a ser la propuesta, que no difiere mucho de, ya le digo, de los problemas que venimos señalando durante tanto tiempo, pero bueno, va a haber que darla a conocer y explicarla muy bien, y contamos con ustedes para eso. Gracias, muy amable. Ha sido un Por gusto favor, hablar con ustedes. Gracias. Hasta pronto. La conversación era con el señor Guillermo Franchi, vocero del nuevo partido político creado en nuestro país y que, como dijo, se presenta ante la Corte Electoral en la próxima jornada, el Partido por los Cambios Necesarios. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta.